julio, pero del año 2011, un día como ayer, era atropellado en este accidente, así, y luego una justicia que no ha avanzado mucho, Lucio Romero. Y la familia sigue pidiendo justicia. Pachano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. En primer lugar, agradecerle siempre porque hace más o menos 2 años, cuando habían archivado la causa de mi hijo, yo fui y me dieron la posibilidad de hablar ahí también. Y bueno, hace 4 años que Lucio tuvo un accidente ahí arriba del puente y bueno, fuimos a los empujones con la causa, ¿no? Yo una causa muy larga y ellos se oponen a todo lo que se cruza por el camino, se opone el abogado de ellos, bueno, y ahí estamos a punto de poder en este año sacar el juicio oral y público. Martiñano, dos cositas. Primero, si podemos ahí, Sí. porque se mete un poquito el viento y se nos complica escucharte, así que por ahí buscar un poquito de reparo. Y lo segundo, que nos trates de sintetizar, aquel que por ahí no lo recuerda, qué fue lo que pasó con Lucio aquel 20 de julio del año 2011. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se Sí, escucha. Ahora perfecto. sí, perfecto. Bueno, en el año 2011 mi hijo llegamos a trabajar y fue a Viedma con un amigo a comprarse un par de zapatillas y fue arrollado por un pibe de 21 años igual que él, la misma edad, lo arrolló, no le dio ninguna posibilidad de vivir porque fue arrollado de atrás. Bueno, empezamos, esa noche él declaró solamente en la comisaría y se fue a la casa. Yo al otro día Lucio falleció a las 6 de la mañana y él se fue a la casa porque no hubo ninguna declaración más. O sea, un juez, un fiscal nunca lo llamó hasta que al año la causa se archivó. Lo archivó el fiscal Foglia de Bahía Blanca con la ayudantía fiscal de Patagones. Nosotros salimos a pedir el apoyo de la comunidad. En ese momento mi abogado Gonzalo Ponce, empezamos a trabajar con él. La Fiscalía General la revisó y bueno, encontró que no se había trabajado como correspondía. Cuando autoriza a poner la Fiscalía General de Bahía Blanca en curso la causa, pedimos la reconstrucción del hecho con el único testigo presencial que iba con mi hijo. Y ellos también se opusieron a la reconstrucción, pero bueno, el juez ordenó y se hizo la reconstrucción con perito de parte que lo dieron en la mano y después fue otro se midió, ellos no estuvieron, se midió a dónde frenó el auto, cómo le impactó con el pibe, con el amigo de mi hijo casi descompuesto arriba del puente, recordar todo lo que había pasado. Y después 4 meses más para mandar la cinta que se había trabajado ahí, la policía de Patagones lo mandaba, y hasta que llega la reconstrucción a Bahía Blanca y el juez llama, recién llama y lo indaga al pibe que atropelló a mi hijo. ¿Cómo fue la circunstancia, Martiniano? ¿Iba por el carril e intentó sobrepasarlo y ahí fue el... venía de No, Patagones para Viedma? iba por el carril para Viedma. Bueno, Ah. él iba a muy alta velocidad Claro. y seguramente lo vio de golpe y no tuvo ninguna posibilidad de esquivarlo. Y como nosotros pedimos, el juez llama a declarar y lo manda, le pone fecha de juicio oral y público, y ahí se oponen. El 14 de noviembre del 2014 la causa llega a la Cámara 1 de Bahía Blanca, y ahí se oponen ellos a anular, o sea, se oponen a la fecha de juicio. ¿Y desde ese momento está parado? Sí, yo viajé el mes pasado a Bahía Blanca, hablé con el secretario del juez, me dijo que ellos sabían, no, porque el juez estaba mirando la causa para a ver si daba lugar a la anulación o a lo que ellos se oponen, no ir a un juicio oral o dar fecha de juicio este año. y bueno, hablé con el fiscal también, tuve la posibilidad de poder hablar con el fiscal Foglia, y bueno, le pregunté por qué había archivado la causa de mi hijo en el primer año, se perdió mucho tiempo, ¿no es cierto? Claro. Y me dice, no me dijo nada, me dijo que no, seguramente, dice, siempre la víctima se cruzan y tienen la culpa, pero en este caso no, pero entonces le digo, no revisó la causa, usted la archivó directamente. Porque al revisarla bien, hay elementos como para poder debatir en un juicio oral y que diga lo que pasó, ¿no es cierto? Ellos se oponen por algo, porque yo quiero que se siente y diga qué pasó con mi hijo ese día, que él lo diga, que se lo diga al juez. Y nosotros poder estar ahí en el debate y poder decirle al juez, nosotros lo que le costó criar a Lucio con mi esposa y una imprudencia lo mata, de un día para otro quedamos sin nada. Martiniano, y vos, por la conversación que tuviste con el fiscal y con las autoridades de la justicia, ¿qué posibilidades hay de que se destrabe esta negativa a que se realice el juicio oral y público por parte de la otra parte? No, el juez tiene que decidir, Rosana. El juez está viendo. El secretario del juez me dijo que esos expedientes son muy largos de concluir. Cuando se oponen se hace muy largo. Hay 5.000 expedientes, somos 10 personal, 10 personas trabajando. Pero nosotros necesitamos justicia, terminar y ver qué pasó. Y nosotros no queremos mendigar justicia cuando los corresponde. Mi hijo está muerto y yo tengo que irlo a ver al cementerio y el dolor ese, y no cerramos nada porque hace 4 años que damos vuelta. Y si él dice, tiene razón de lo que pasó, que mi hijo, como dije, en primer lugar me lo dijo a mí, se me cruzó, que se lo diga al juez, ¿por qué se oponen? ¿Van a hacer una marcha, Martiniano? No una marcha, sino una concentración. ¿Cuándo y dónde? Mañana a las 11 de la mañana en el puente ahí donde tuvo el accidente de mi hijo. Vamos a concentrarlo con los vecinos y pidiendo que este año pueda terminar con la causa y se dicte la fecha de juicio oral y público. Y no vamos a cortar el puente, nada, vamos a hacer una concentración y decirle a la comunidad que hay una mamá que está en tratamiento psiquiátrico, que nosotros estamos luchando para no caerlo como papá, para llevar a mi familia adelante, y todas esas las cosas de hace 4 años cambiaron en mi casa totalmente. Y necesita cerrar esa herida. Martiniano, mañana entonces estaremos ahí 11 de la mañana en el puente nuevo del lado de Patagones, ¿eh? Sí. Un abrazo. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ahí está. Martiniano, no teníamos más tiempo porque estamos ya sobre las noticias de Farco, pero mañana vamos a estar allí acompañando a la familia Pachano Romero, que reclama juicio oral y público. Las localidades Libertador General San Martín y Calilegua, en sus respectivas plazas centrales.